orgánicos vivir, lo indestructible, lo imperecedero, la vida. Thank you. La mano de color de arcilla se convirtió en arcilla. Y cuando los pequeños párpados se cerraron,